recibes mis flores y mi tarjeta, ponlas en la mesa, cuéntale a todos que hay un loco obsesionado contigo, que le falta un tornillo, se siente poeta. Recomiendo que rompas mi tarjeta si no quieres problemas con tu marido. De algún modo tienes que ser discreta, aunque no te deje en paz la conciencia. Que nadie sepa que soy tu amante y que en la cama hacemos arte. Que nadie sepa que a escondidas nos entregamos hasta quedar sin vida. Recibes mis flores y mi tarjeta, ponlas en la mesa, cuéntale a todos que hay un loco obsesionado contigo, que le falta un tornillo, se siente poeta. Recomiendo que rompas mi tarjeta si no quieres problemas con tu marido. De algún modo tienes que ser discreta, aunque no te deje en paz la conciencia. Que nadie sepa que soy tu amante y que en la cama hacemos arte. Que nadie sepa que a escondidas